Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Vox para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes también, y que se conecten a través de www.fmradiovox.com. bajás la P y nos escuchás y nos ves, por supuesto, estés donde estés. Vamos a comenzar esta hermosa tarde otoñal, cuasi invernal, digamos, porque hay viento, la temperatura está un poco baja. Estamos en plena primavera, pero siempre en la primavera son los últimos, el último frío de primavera. El último frío. Hay primavera. Una película llamada La última nieve de primavera. Acá es el último frío de la primavera. Dicen que el frío va a seguir la semana próxima en toda esta zona de la provincia de Buenos Aires. Viene del sur, ¿no? Porque en el sur dice que estaba haciendo muchísimo frío también. Sí, así que es, bueno, es un frío polar. Bueno, que... Bienvenido a Gastón, como todos los miércoles. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 16 grados 8 la temperatura en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. 17:13 la hora. Así que una tarde gris en la provincia de Buenos Aires. Linda para estar compartiendo música hasta las 19 horas en vivo. Buena música, y si querés enviar tu audio podés hacerlo a partir de ahora. Exacto, 1164-007047 @radiovoxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Tan Biónica, que lo van a sacar la semana que viene, el 4 de noviembre. Y nosotros tenemos un adelanto de lo que va a ser lo nuevo de Tan Biónica, esta banda que vuelve a liderar el Chano. Uh-huh. Se volvieron a juntar. Se han vuelto a juntar. Así que, ¿con qué vamos? La melodía. Claro, ese tema ya es conocido. Que es una nueva versión. Ah, todavía no salió el CD. Vamos a escuchar entonces La Melodía de Dios. Y después, la semana que viene. Ahora está embargado todavía. Sí, sí, todavía no. La semana que viene vamos a escuchar, sí, el nuevo disco de Tan Biónica. Amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. We'll be right back.

para este lado buscando refugio o buscando esconderse de los servicios de inteligencia brasileños, ¿no? Sí, porque están escapando, ¿no? Exactamente. El presidente Lula evalúa enviar tropas del ejército brasilero a las cercanías de las favelas de Río de Janeiro. La verdad que lamentable, ¿por qué? Porque en el medio hay mucha gente inocente que no tiene nada que ver, y obviamente que estos grupos armados hasta los dientes, este comando Vermelho, que tenía hasta drones con bombas. Así que la verdad que terrible lo que está sucediendo en un lugar tan lindo como Río de Janeiro, un lugar turístico donde hay muchos, los turistas también están pendientes de todo esto, ¿no? Porque exactamente, aeropuertos cerrados. Que son rehenes de toda esta situación, ¿no? Así es. Incluso hay muchos turistas argentinos que deben andar por Río, por Búzios, sí. Esas locaciones que ahora la deben estar pasando mal con todo esto. Sí, según el embajador brasileño aquí en Buenos Aires, no ha dado certeza de que no hay ningún argentino entre las víctimas, pero esto se teme que llegue a hacer una escalada aún mayor en los días venideros. ¿Por qué? Porque el comando Vermelho es de tomar venganza y se están reagrupando. Ipanema, Copacabana, esos lugares deben estar completamente custodiados. Totalmente, y bueno, como te decía, Lula evalúa enviar a la fuerza militar a Río de Janeiro. Recordemos que el gobernador de Río de Janeiro no tiene la mejor onda con el presidente Lula da Silva y no, como que no piensan de la misma manera. Mismo, muchos integrantes de la Corte Suprema brasileña se como que se diferenciaron de el accionar de la policía y del gobernador de Río de Janeiro. Pero en estos casos hay una población de por medio y me parece que deberían llegar a un punto de encuentro, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, es una facción muy dura y obviamente que se está tomando algo, una situación límite. Y bueno, es cómo se debe combatir a este tipo de grupos, ¿no? La verdad que esperemos que esto se calme y, bueno, que puedan reducirlos a todos de una manera más pacífica. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pausa musical y continuamos con más info en la tarde de La Box. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heat of time, no chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. Take you higher, I'll take you higher, and we

Sí, sí, no, no está mal indicarlo por ahí. Sí, es una película que son 6 historias, que cada una tiene como una relación entre una y otra. Bueno, nada, tenemos actores como Rolly Serrano, Fabián Vena, Carlos Belloso, Emeralda Mitre, Celeste Muriega, María Rosa Fugazot. Cada historia tiene como una temática distinta y muestra como el lado B del trabajo sexual o de la prostitución. Son como 6 relatos distintos, ¿no? Dentro de una película. Sí, 6 relatos diferentes, cada uno, digamos, con su particularidad, y va mostrando este mundo que es bastante grande para mostrar, y también va pasando por distintas emociones. Tenemos escenas muy muy fuertes, de una violación hasta una escena de amor con una trabajadora sexual que elige trabajar de esto, digamos. La película es como te va llevando por un camino donde uno va también. Es una película donde también va a conmover y te va a dejar. Es una película para el debate, digamos. Sí, sí. Sí, una película que todavía no se estrenó y ya está levantando opiniones, ¿no? Algunas con muy favorables. Hay gente que ya dio su opinión sobre la película y parece que está muy interesante lo que se muestra a través de estas 6 historias, estos 6 relatos de putas. Sí, justamente tuvimos la función de prensa y la verdad tenemos muy buenas críticas y muy buenas notas, porque uno se queda solamente en el título de putas y piensa que va a haber esto, y la realidad es que va por otro lado la película. La película está muy bien filmada, obviamente tiene escena de sexo, pero tiene escena de sexo de porqué, digamos, tiene desnudo completo, sí, pero hay un porqué, y uno se olvida de eso mientras uno está mirando la película. Es una película cruda, digamos, es una película donde uno lo deja pensando, y donde la verdad que los actores que están se actúan todo y dejan todo ahí. Claro, sí. Una película que te muestra el lado B de una de las profesiones más antiguas de la humanidad, la prostitución, ¿es así? Sí, así dicen. Así dicen. Sí, la verdad que es eso. Y también eso, mostrar la parte humana. La película muestra esas partes humanas. Ahí se está viendo el tráiler, ¿no? Sí. Ahí lo están poniendo. Ahí está. Sí. Sí, muy interesante el elenco que se armó, ¿no? ¿Vos tuviste injerencia en la elección del elenco? Sí, el elenco lo elegí todo yo. Hice un elenco que la verdad que es el que yo elegiría después de haberla firmado igual. La verdad que es un elenco donde los actores, digamos, un trabajo muy muy en conjunto, mucha cantidad de ensayos, mucho sí de vuelta, mucho compromiso de ellos antes y después de filmar. Y la verdad, como director, estoy muy orgulloso que a los actores les guste la película, porque ¿viste? Generalmente no les gusta, a veces no les gusta la película que firma, lo que hacen, y estoy muy contento de eso, de los actores le vieron el material. Bueno, ahí tenés un elenco bastante heterogéneo. ¿Cómo fue dirigir, por ejemplo, a Emeralda Mitre, que bueno, ella es actriz, pero por ahí uno, viste, es difícil por ahí la personalidad que tiene? ¿Cómo fue trabajar con ella? No, el tema es que primero Emeralda, digamos, tiene su parte B de Bailando por un Sueño, y tiene 5 años trabajando en el San Martín, digamos, tiene sus 2 facetas, digamos, claro. Trabajó 5 años en San Martín. No, súper bien, súper dedicada, una persona además que sabe mucho de cine, y un trabajo muy colectivo también, tirando muchas ideas también. Por ejemplo, la peluca fue una idea de ella que le pusimos a personaje. La verdad que sí, fueron 4 días de mucho trabajo, muchas horas de filmación, 5 días, pero fue algo que la verdad que fue muy placentero, digamos, y fue muy lindo de trabajar. Lo mismo, no sé, por ejemplo, con Rolly también. Rolly tiene 100 películas encima, y sí, te dice, mirá, me parece que esto es por acá, me parece que mejor que entre por acá, y después te dejan que uno como director tome la decisión final. Pero son personas donde que te van enseñando, te van diciendo, te van tirando ideas, y cuando no toma la idea de ellos igual aceptan lo que vos decís y creen en eso, ¿viste? Es una película con actores muy heterogéneos, pero la verdad que a su vez vos ves la película y es heterogénea, digamos. Es un conjunto hermoso que lo ves en imagen. Aparte, vamos a decir que esta película fue declarada de interés para la defensa y la promoción de los derechos humanos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, esto está basado en una obra teatral que es mía, y esa obra teatral fue declarada de interés cultural a partir de derechos humanos. A partir de ahí se hace esta película. A partir de esa obra. A partir de esa obra. Sí, ¿llegaste a hacerla en teatro antes? No. Sí, sí, le hicimos un año seguido, se la llena, sí, le hicimos en el 2019. Ah, recientemente, sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, además, me puse a hacer cine porque no se podía hacer nada, entonces me puse a hacer cine. Sí. Yo soy licenciado en dirección de cine y bueno, dije voy a hacerlo en cine, ya que no se podía hacer nada en pandemia y empecé a trabajar en pandemia, empezamos a filmar en pandemia. Uh-huh. Ah, o sea que la venían ya... Se venía haciendo hace rato la película. Sí, la película 5 años se tardó en hacerse. Y todo a pulmón, ¿no? Porque hoy es difícil hacer cine por cuenta propia, producción independiente, porque esta es una producción independiente. Viste que hay toda una polémica con respecto al cine argentino a través del Inca, ¿no? Del apoyo o no del Inca. Sí. Se puede hacer cine sin el Inca. Se puede hacer cine, la verdad, cuesta un montón, o sea, yo como director, como guionista, como productor, uno hace de todo, la verdad, y sigo haciendo de todo para que la película funcione, no sé, ahora estoy haciendo prensa, voy a buscar los afiches, digamos, es algo que también hacer una película requiere casi dejar tu vida también, ¿viste? Entonces es muy difícil hacer cine independiente, es algo muy difícil que cuesta un montón, viste, que son muchas áreas y que se puede hacer, sí, pero digamos no sé si lo mejor, digamos. ¿Esta es tu ópera prima en cine? En cine sí. Uh-huh. En cine sí. Bueno, esta es la puerta abierta para una carrera por delante, ¿no? Para seguir haciendo otras cosas seguramente. Sí, la verdad que sí, más como la película viene, la verdad, con muy buenas críticas, viene con muy buenos comentarios, venimos también con festivales internacionales, quedando en festivales internacionales también. Ahora tenemos uno de Bogotá que es importante, que bueno, quedamos entre las 10, de 2.400 películas, quedamos entre las 10 mejores de todo el mundo. Nada, venimos, la verdad que eso está bueno. Después también para comentar algo que también sirve también, el tema de la música la hizo Diego Frenkel. Sí, Diego Frenkel, sí, sí. El compositor y cantante de La Portuaria, sí. Nada, una música original para la película, trabajando muchísimo con la imagen. También está muy buena la estética, ¿no? Lo que yo vi hablando de los afiches, la gacetilla, las letras que se usaron para el título, invertimos. Muy buena estética, ¿no? Muy buen diseño. Bueno, trabajamos un montón, estoy yo midiendo detalle por detalle, me gusta ver todo, sí. Y se trabajó un montón para que esto quede así y funcione, ¿viste? Sí, no hay detalle dejado al azar, digamos. No hay nada, la verdad que no, por eso he tardado 5 años también, por eso también es una obra, digamos, muy artística. Es muy artística, y que eso también se ve en imagen, se ve en todo el trabajo de todo, ¿viste? Vamos a nombrar al elenco, que el completo: Esmeralda Mitre, Rolly Serrano, Carlos Belloso, qué gran actor, María Rosa Fugazot, ni más ni menos, Mariana A., Fabián Vena, Gerardo Chendo, Celeste Muriega, Florencia Jerez y Vanessa González, parte de este elenco de Putas, con guión y dirección de Demián Alexander, con quien estamos hablando. Un reparto excepcional, ¿eh? Sí, después si también quieren seguirnos un poquito de info de la película, todo, donde sale todo es Las Pulsiones de Yamila, dos veces con Y. Sí. Bueno, nada, hay un montón de notas y cosas que van saliendo, ¿viste? Uh-huh. Bueno, el estreno va a ser la segunda semana de noviembre, ¿no? El 13 de noviembre en toda la zona de Capital, con Urbano y también del país, digamos. Va a estar en todo el país, en bastantes salas. La verdad que está bueno que vayan a verla y también van a entrar y van a salir de otra manera viendo la película, ¿viste? Sí, el título es muy tentador, yo creo que va a atrapar. Necesita promoción el cine argentino. Sería bueno, más allá de estos espacios en radio y demás, que uno lo pueda ver el tráiler en cable, ¿me entendés? En televisión, para que la gente sepa, ¿no? Sí, primero agradecerles a ustedes, me parece que esto, que podamos difundir la película, es buenísimo. La verdad que estamos haciendo todas las notas que podemos y editando en todos lados, y que eso, cada apoyo de cada uno es un granito más para poder tener una, que esta película funcione, digamos. Si esta película funcione, todas estas notas, todo hicieron que la gente se entere y que pueda venir a ver esta película también, ¿viste? Sí, porque ahora hay que recuperar lo invertido, el tiempo invertido, que fue mucho, el dinero invertido. Hay mucho para recuperar. La verdad, yo lo veo difícil recuperar lo que uno invierte en una película. Bueno, pero seguro que después va a ir a una plataforma, seguro, ¿no? En algún sí. momento. La verdad que todavía yo voy, nosotros vamos, porque todo es muy grande, digamos, vamos tema por tema. Hoy es el estreno, que es lo más importante. La va a premier, que es importante. Para que la gente. La premier, y después vamos al otro tema, la realidad, ¿viste? Creo que la va a premiar, me parece que es en el cine de voto, ¿puede ser? Sí. Es en el cine de voto, la verdad que sí, va a venir mucha gente del ambiente, todo, es como algo privado para los medios y para también el equipo técnico, y para también disfrutarla una vez, es eso también, me parece que después de tanto trabajo es lindo disfrutarlo, ¿viste? Sí, lo mejor para un director debe ser ver el producto terminado, ¿no? Después de tanto batallar, ¿no? De tanto tiempo. Yo lo vi en cine la última vez, y las otras veces, digamos, uno lo ve como director. Entonces, esta vez ya cansado, ya todo, lo vi como espectador, y la verdad que la película es interesante, la verdad que, no porque la hicimos nosotros, sino que es una película interesante, y cuando dejé de verla como director, porque uno como director siempre ve la falla, qué podía haber hecho, qué esto y lo otro. Entonces, la vi como espectador y la verdad me atrapó. Y todos los actores que la vieron ya por segunda vez, le pasó lo mismo. Sí. Entonces, ya fuimos como espectadores, ¿viste? Que esto es lo interesante. Bueno, Demián, un gusto y que lo mejor para que sea un éxito, Putas, en el cine, y que esté, bueno, varios que la gente la pueda ver. ¿Cuántas salas dijiste que se va a estrenar? Y vamos a estar como en 30 salas. Bastante. Sí. Sí, nosotros siempre se calcula que una semana y después algunos cines se van a ir alargando. Tampoco es una película donde también la gente, es importante que vaya la primera semana para verla, ¿viste? Más que está en cines comerciales, y los cines comerciales sabemos que llega algo muy grande y te corren, digamos, llega algo de Disney y te corre, entonces aprovecharlo eso. Y es una película mucho para ver al cine también, porque es una película donde te necesita que estés 1:40 conectado con la película. Ahí la película funciona, no es una película para verla en tu televisión, viste que vos ves una serie, vas al baño, volvés, es una película para prestar atención y estar 1:40, no te aburrís y vas a estar ahí, digamos, es una película para cine, hecha por el cine. Aparte estas películas de relatos así en seis historias, como pasó, qué sé yo, Relatos Salvajes, la última de Francella, son películas, viste, que te atrapan más todavía, porque es como que te quedas, es más parecida, claro, te vas enganchando a relato, sí, es más parecida a Relatos Salvajes, digamos, ¿está bien? Sí, más historia, a lo mejor lo de Francella es más, pero como mini historias, son como que más Relatos Salvajes eran como varias películas dentro, claro. Sí. La de Francesca, bueno, es más parecido por ese lado. Sí. Que te va, ¿viste? Que te engancha mucho más, ¿viste? Así que eso. Bueno, repito lo mismo, el jueves 13 de noviembre en todas las salas, Putas, las redes. Las Pulsiones de Yamila, dos veces con Bueno, ahí también pueden entrar a ese Instagram y ver más, enterarse de más cosas, ¿no? Sí, y después los actores van a ir a los distintos cines también, a medio cine también, ¿viste? Uh-huh. Bueno, la invitación está hecha para la audiencia a partir del 13 de noviembre en las mejores salas del país. Putas, con guión y dirección de Demián Alexander y un gran elenco detrás. Gracias, Demián. Estamos viendo. Mil gracias por la nota y un saludo para todos. Que terminen bien el día. Gracias. Un saludo. Chao. Bueno, así pasaba Demián Alexander, guionista y director de Putas. Uh-huh. No, va a estar bueno. Va a estar bueno para seis relatos de cine, ¿eh? como dijo él, muy parecido a lo que fue Relatos Salvajes. Sí, la verdad que son lindos esos formatos. Hay gente que no les gusta, pero... No, sí, son llevaderos, ¿viste? Son de llevar. Bienvenido, Matías Moholy. Pensamos que no iba a venir, Matías Moholy. ¿Por qué? Ah. A ver, prendele el micrófono, por favor. Tiene que venir, sí, tiene mucha info. Tiene que... A ver, ahora. Buenas tardes a todos. Tiene que informar. ¿Cómo no voy a venir? Siempre. No, pensamos firme. Que... Siempre, si vaya, viniste con un atuendo violeta. En las buenas y en las malas, siempre. Bueno, mucha información deportiva para el día de la fecha, porque hoy juega Racing, juega la Academia de Costas. Vamos, Flamengo. A todo nada. Un equipo de Costas que tendrá un cambio obligado, que es el de Sosa, después de la fractura que le propinó Marcos Rojo, después de darle un codazo. Sí, Marcos Rojo, su compañero de equipo, y además que se hizo el gol en contra, ¿no? Un poco fortuito, pero bueno, pateó el jugador del Flamengo y le rebotó y terminó entrando en el arco. Un Racing que no lo den por muerto, que puede pelear acá en Avellaneda. Dicen que el recibimiento va a ser épico, así que estaremos atentos. Los hinchas de Racing con los que hablé están muy... Están exultantes. Muy, como... que van a ganar. Yo quiero que gane Racing porque, bueno, tengo a mi tío que es hincha de Racing y la verdad, soy hincha de Independiente, pero bueno, es como que tengo una dicotomía ahí, ¿viste? Pero ahora cambiaste. No, qué sé yo. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, 21-30 en el Cilindro de Avellaneda se dará la semifinal por un lugar en la final que se va a jugar en... Lima, en Perú. En Lima, Perú. Mirá. Exactamente, si no ocurre nada extraño, porque en Lima, después de los incidentes que hubo por el tema... No, ya hay algunos que están, ya mañana van a empezar a sacar, si ganan, ¿no? Y van, tienen que sacar sus pasajes. Exacto, así que bueno, en principio es en Lima, en Perú... O sea, es en la altura. Es en la altura. Si igual no hay tanta altura como en Bolivia, por ejemplo, la final de la Copa Sudamericana, que ya está Atlético Mineiro, otra vez Sampaoli llegando a una final de Copa... Sudamericana, esta vez con Atlético Mineiro, se va a jugar en Bolivia. Hay más altura en Bolivia y en Ecuador también. Claro, hay 3.000 metros. Perú también es alto, pero me parece que es... Creo que son 2.000 metros. Como más terrible que se juegue una final en Bolivia. El otro finalista va a salir de la U de Chile, que tuvo los inconvenientes con el Rojo, y Lanús. Que empataron en la ida 2-2, iba ganando 2-0 Lanús, y muchos nos pusimos contentos, pero... Bueno, esperemos que el Granate ahí haga justicia. Exactamente. Bueno, seguimos con lo de hoy. Racing enfrenta 21-30, dijimos, en el Cilindro a Flamengo. Flamengo que viene sin una de sus estrellas. Pedro se fracturó la muñeca también en el partido, en el mismo partido que se fracturó Sosa, en el partido de ida. Y eligieron el Complejo de Defensa y Justicia para entrenarse. Mirá, es que es lindo. Raro, raro. Es muy lindo, sí. Está lindas canchas y todo, pero no eligieron. Generalmente vienen a la Bombonera. Claro. Esta vez... O podrían haber elegido River también. Sí, o Independiente. Bueno, al lado. Independiente generalmente no elige. Eligen... Sí, pero hay equipos que vienen. Si le toca jugar contra Boca, eligen River. Si le toca jugar contra River, eligen Boca. Bueno, ahora le tocó Racing y eligieron Defensa y Justicia. Y se están hospedando para evitar ruidos molestos en un hotel lujoso que queda en un country en Hudson, acá en Berazategui. Entonces evitaron que. Bien. Sí, que algunos hinchas de Racing quieran ir a tirar fuegos artificiales, claro, y demás. No puedan que descansar. Hay que hacer como 3 kilómetros para llegar al hotel. Claro. Bien. Así que estuvieron muy piola, la verdad, los de Flamengo, que evidentemente tienen la plata y pueden pagar un hotel un poco más lujoso, ¿no? El de Usa, el Sheraton. No dijeron que. Hay un Sheraton en Uxon. Sí, el Grand Game. Ah, ahí está. Sheraton Grand Game. Sí. Bueno, sí. Entonces tipo conocedor. Están parando ahí, sí. Sí, ese. Se ve que fue varias veces. Tiene. Hace poco se inauguró. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, cuando volvemos tenemos más información. Vamos a hablar de un poco de Boca, de Independiente, que por fin se le dio y ganó su partido ante Platense. Y tenemos mucha más información deportiva. Muy bien, vamos ahora a la música. Y enseguida volvemos. Si querés enviar tu audio, hacelo al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Axel, hace rato que no sonaba. Siempre suena en Frecuencia Fan, pero ahora lo tenemos en Frecuencia Show. Axel, que dijo que cuando se retire va a tomar los hábitos. Vamos a ver si es así. Y no hace falta hablar. También sé que quiero ser tu

2472-5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box en vivo hasta las 7 de la tarde. Tenemos datos de las últimas elecciones legislativas. Desde el 2009 para acá, ¿cómo fueron los porcentajes entre la fuerza ganadora y la segunda? Por ejemplo, en el 2009, ¿te acordás que en el 2009 estuvimos? Sí. Participamos de ese acto. Sí, participamos. Donde ganó el PRO. ¿Quién era el que lideraba la boleta? De Narváez. Ajá. Hizo un 34,68% y el Frente por la Victoria, que tenía a Néstor Kirchner como candidato, 32,18%. Exactamente. El dueño de Chango Más. El 2009. En el 2013, el Frente Renovador de Sergio Massa, 43,95%, había arrasado en ese momento. Sí. Y en segundo lugar, el Frente para la Victoria, 32,33%. Que en ese momento Massa había jurado y perjurado que no se iba a volver a juntar nunca más con el kirchnerismo. Exactamente, cosa que no pasó. Exacto. En el 2017, la fuerza Cambiemos, 42,15%, había arrasado en las urnas. Y Unidad Ciudadana, que tenía como figura central a Cristina Fernández de Kirchner, 36,28%. 2021, Juntos por el Cambio, 39,77%. El Frente de Todos, 38,59%. Ahí estuvo como medio parejo. Sí. Y Avanza Libertad, 7,5%. Muy poquito. Que Avanza Libertad ahí era estaba. Expert. Y estaba Milei también. Exacto. Que era en ese momento no era tan conocido. No era muy conocido. Y este año, 2025, La Libertad avanza 41,45%, frente Fuerza Patria 40,91%. Esto con respecto a la provincia de Buenos Aires. Sí. Los datos definitivos. O sea que la diferencia al final terminó siendo un poco más de medio punto. Sí. La verdad que unas aparte unas el éxito raras. De estas elecciones legislativas fue el éxito de la boleta única. Realmente y el fracaso de las fue encuestas. Fue un hallazgo la boleta única, ¿eh? Así que y muy buena gestión de parte de Guillermo Franco, que fue el mentor de este sistema, ¿no? La verdad que es ágil, es rápido y no tenés que andar. No se vio colas como otro. Aparte de eso, no hay boletas, viste que te. No hay boletas. No te tenés que andar llevando la boleta. Te paraba la votación. Exacto. Y tenías que esperar hasta que entraran. Exacto. Los fiscales de todos los partidos. No ibas a tener problemas de encuentros. Era como 4 o 5 partidos que tenían que entrar con. Y además es algo simple, vas, pones una cruz en un cuadrito, sí. Y chao. Y la importancia también de que haya papel, de no cambiar al electrónico, que el electrónico es más maleable. Sí, el electrónico que se usó en Cava, ¿no? En Cava, y que trajo muchos inconvenientes, a pesar de que era también táctil y tocar un botón, la máquina se colgaba. Yo creo que igual va a ser digital dentro de unos años. Dentro de unos años todo va a la digitalidad, todo va camino a eso. Lo bueno de la boleta papel es que vos, si tenés que controlar, por decir así. O recontar. O claro. recontar una urna, tenés el registro de cuánta gente votó claro. y las boletas físicas. Va a llegar un momento que vas a votar de tu celular. Es que la no parte electrónica es con la parte física y la parte digital. Entonces lo que hace eso es la carga de datos, es muchísimo más ágil. Sí, sí, para mí eso todavía no estamos preparados para eso, e incluso es maleable. Yo creo igual que hay sistemas en futuro, todo el mundo. Yo creo que se agilizaría mucho y se evitarían costos que uno vote a través de... Bueno, en Estados Unidos se vota por carta. Sí, raro. O sea, no, pero es algo, es una práctica muy común. Ahora. Pero por eso tardan más. Sí, sí. Sí, sí, son los... Tardan más días. Se llama electores. Claro. El tema es que, bueno... Para mí fue un éxito y es algo raro, es algo muy raro que en 30 días vos tengas y hayas superado el 14% de la diferencia en Provincia de Buenos Aires. Es raro. Sí. O sea, es raro o bueno, para un lado o para el otro. Bueno, ahí estaba el negocio de las boletas. Bueno. Lógicamente que ahí en parte, primero, bueno, que hay más gente que fue a votar que no votó en la anterior. O sea, no es que levantaste hay dos gente, puntos. No creo que haya cambiado el voto. Yo no creo que el 14% haya cambiado el voto. Yo creo que hay una manipulación rara de... No, era un sistema, claro. Lógicamente, que los perjudicaba. Y mismo hay... el sistema de las boletas, de no de la boleta única, de la boleta tradicional, es como que vos se la podés dar a alguien a cambio de algo y le decís, bueno, poné esto cuando vayas al cuarto oscuro. Y también. En el peso sigue siendo el que está dentro del cuarto oscuro, puede cambiar la boleta, deja la boleta. En Formosa hubo videos donde había gente que entraba a la sala de votación con personas. Dicen no, que había personas que es otra cosa. Si a mí me dan la boleta y yo entro, después puedo hacer lo que quiera. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero bueno. Pero es más manipulable el otro sistema. Para mí, porque es una opinión. Con ese criterio, si viene alguien, está ahí alguien, también me puede manipular. Yo creo que este sistema ya se queda. Yo creo que se queda, sí, sistema. Ojalá, fue muy práctico. La verdad mismo, fue muy bueno. Mismo para el conteo fue tremendo, porque a las 9 y 20 ya tenías todos el 90% de las se mesas. Se agilizó la trabaja antes los fiscales, las autoridades de mesas iban a las 12 de la noche. Sí, sí. Ahora, lo que yo digo es que hay que hacer algo para que la gente no diga cualquier barrabasada y mismo los candidatos. Por ejemplo, Juan Grabois dijo, este es un gobierno de ocupación. Hay cosas que no se pueden decir. O sea, que tienen que tener una justificación y que tienen que tener un fundamento. No pueden decir cualquier barrabasada, porque encima quedó como un boludo. Hay que saber, perdón, ganar, por la palabra, hay que saber ganar y perder. Claro. Pero vos instaurás en la gente una palabra que tal vez no tiene nada que ver. Vamos al próximo tema musical. ¿Con quién vamos? Vamos con este feat entre Sanz y Turizo. Perdóname si te molesto, pero es que te andaba viendo. Ya vi tu foto de perfil, pero te ves mejor aquí. Yo no salí a buscarte y hoy te encuentro sin querer mintiendo. Se me hace raro verte así, indiferente, pero aquí me tienes si te quieres ir. Probablemente tú te engañas a ti mismo. Sales con esta gente pero no combinas. No necesitas de eso, ven y yo te convenzo. Si te vas conmigo no tienes que mentir. Imagínate cómo sería si saliéramos todos los días de tu cama pa' la mía. Si rompiéramos todas las reglas sin que lleguen policías. Que no quede nada pa' después y que no sobren ganas de volver. Si me dejas empezarlo de una vez, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta noche si es que yo te toque más allá de lo que tú quieres? Solo quiero conocer. Escondes un espacio de tu vida que la mía quedaría como en París la Torre Eiffel. Tú estás pensando en tu futuro y yo en tu para siempre. Pero

a La Libertad Avanza, que tenía como candidato a Luis Petri, uh-huh. lógicamente, que seguramente va a ser el próximo candidato a gobernador de esa provincia. Entre Ríos, la provincia que lidera Frigerio, 52,9%. Excelente elección de La Libertad Avanza. San Luis, 51,4%. Ciudad de Buenos Aires, con Patricia Bullrich a la cabeza de la boleta de senadores, 47,3%. Chaco, increíble, 45,6%. La provincia de Capitanich, increíble lo de La Libertad Avanza. En Córdoba, que es una provincia muy afín a Javier Milei, 42,3%. Buenos Aires, bastión peronista, si los hay, 41,5%. Santa Fe, 40,7%. Tierra del Fuego, 38,5%. Increíble lo de Tierra del Fuego. Salta, 38,4%. Jujuy, 37,2%. Misiones, 37,1%. Río Negro, 34,2%. Neuquén, 33,4%, logrando destronar al Movimiento Popular Neuquino. Y la provincia de Chubut, 28,3%, que perdió el partido de Nachito Torres, que es el gobernador de esa provincia. Así que increíble los porcentajes que hizo el gobierno nacional en las últimas elecciones legislativas en todo el país. Ahí están los porcentajes finales de todas las provincias ganadoras, lógicamente, ¿no? Impresionante lo de Santilli en 15 días revirtiendo una diferencia de 14 puntos, la verdad. Bueno, es muy buena elección, hay que decirlo, de la fórmula presidencial que apoyamos muchos en el 2023, ¿no? La de Patricia Bullrich y Petri. Los dos hicieron uh-huh. muy buena elección, tanto en Cava, Patricia Bullrich, como en Mendoza, Luis Petri. Es meritorio. Realmente sí, son bastiones, sí. Son pilares fundamentales de este gobierno. Y si vos te pones a pensar, mucha gente que era de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, del PRO, como se llame, sí. como Diego Santilli, Patricia Bullrich, Luis Petri, que más que nada viene del radicalismo, o Frigerio, en la sí. provincia de Entre Ríos, hoy están en La Libertad Avanza, ¿no? Pero vienen del riñón de Mauricio Macri. Y como los radicales, Manes, bueno, después también Lustó. Se fueron diluyendo y hoy Ocaña también. Y hay provincias que lógicamente siguen siendo feudales, como Santiago del Estero, Formosa. Son provincias donde el voto no cambia. No. Tucumán también, sí. Tucumán con Haldo, ¿no? Sí, aunque Haldo negocia con Milei. Sí, sí. Es como más afín al gobierno. Sí. Más afín. Sí. Más afín de ahí. Vamos. Más afina. Deporte. Bueno, vamos a hablar un poco de Boca, porque este lunes jugó el partido que tenía pendiente con Barraca Central y arrancó el partido con la expulsión de Iván Tapia. Y después, qué raro que lo expulsaron. Sí, pero tendrían que haber expulsado a más de un jugador. Tapia, que tiene un papá que es presidente de la AFA. Que Es el hijo, no Tapia, es el nieto. Claro, que tiene el nombre del estadio de Barracas es Tapia. Sí. El presidente de Barracas es Tapia. Sí, creo también. Que de la Tapiales también es de Tapia. Claro, sí. De hecho, la de Tapia, la antes del partido de le dieron una conmemoración a Paredes. Creo que el cementerio de Tapiales también es. Campeón Tapia. Del mundo. Sí. Y estaba el presidente, que es el hermano del que jugó después el partido y lo echaron. Lo tendrían que haber echado a Tapia, lo tendrían que haber echado a Ruiz, lo tendrían que haber echado. Tendrían que haber echado tres jugadores de Barracas. Porque uno le metió una piña a Merentiel, otro le pegó un planchazo a Milton Delgado y bueno, y la menos roja tal vez que fue la de Iván Tapia, terminó siendo los 3 minutos, uh-huh. después un golazo de Insúa puso las cosas 1-0. Boca parecía que no iba a encontrar los lugares para llegar al arco rival y en el segundo tiempo entró el Changuito Ceballos, el partido cambió, Boca ganó 3-1, vital victoria para los de Úbeda, que con este resultado se meten segundos en la tabla anual, un punto arriba de River y quedan bien posicionados en la tabla en el grupo A. Así que ahora a la Boca le tocará jugar contra Estudiantes y después se viene el superclásico en la Bombonera. Igual lo que quería contar de Boca es que se viene hoy a las 19, el club llamó a una asamblea general y ordinaria y una extraordinaria. En la primera va a tratar de aprobar el superávit de 35 millones de pesos y en la segunda va a tratar de aprobar el contrato por 10 años con Hard Rock Café. Esta... Ese está prácticamente cerrado ya. El Riquelme firmó en Miami el acuerdo, sí. Ahora como excede la cantidad de años de esta comisión, sí o sí tiene que pasar por asamblea. Seguro que se va a aprobar y a Boca le va a dar un prestigio increíble tener un Hard Rock dentro de su estadio, ¿no? Una de las firmas más exitosas del mundo. Que sí. Tiene estadios, tiene hoteles. Hoteles, casinos. Tiene lo todo. Que pasa es que se armó revuelo por el monto que va a recibir Boca de diversos... De las regalías. Exactamente, de las regalías. Y el club salió a aclarar que tiene un piso de $100,000 anuales, que no es lo que va a pagar Hard Rock por... tener en concesión el lugar, sino que es el piso asegurado que no escapa al común de los contratos de este tipo. Eso salieron a aclarar del club, y que Boca tiene previsto triplicar ese número porque se va a quedar con el 7% de todas las ventas que Hard Rock genera en el estadio, tanto en el restaurante como en las barras de los patios de comida y también en el merchandising. Así que bueno, Boca tuvo que salir a aclarar eso, sí, porque se generó... El desembolso económico inicial es de $2 millones. Bueno, se hablaba de que... Que va a estar destinado a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento, mientras que Boca realizará las obras estructurales necesarias para entregar el lugar con servicios y operativo para el funcionamiento de este... Se habló de que Hard Rock no invertía plata. Entonces salió esa noticia del club, tuvieron que aclarar esto que vos decís, Nico. Lo que sí pidió Hard Rock Café es poner una puerta que sea... acorde a su... No, que esté libre de lo que es la entrada a la Bombonera y al museo. Porque vos hoy a la cafetería de Boca entras por el museo... No sé en qué parte lo van a hacer, realmente no me... Había un restaurante que era del 1905, pero no sé si va a ser en ese lugar. Va a ser en el lugar donde está la confitería actual hoy, que termina la concesión. Es esa. Y a eso hay que hacerle una puerta de entrada abajo. O sea, va a haber que... Tiene capacidad. Poner las escaleras. Se proyecta capacidad para 100.000 cubiertos por año, lo que representa un estimado de 350 millones de pesos anuales para Boca. Una cifra sideral. La actual gestión del espacio tenía un contrato por $30,000 al año, que en el peor de los casos y con el panorama de pago mínimo por parte de Hard Rock se estaría triplicando. Tienen estudiado el mercado de los porcentuales de ventas que suele pagar la empresa y ninguno supera más del 5% de la facturación. En el caso de Boca va a llegar al 7% y va a ser el primer estadio que va a tener en el mundo que va a tener la marca Hard Rock. ¿Barcelona no tiene? No. Primer club de fútbol en el mundo. El Hard Rock tiene 173 Hard Rock Café, 34 Hard Rock Hoteles, uno de ellos muy bueno en Punta Cana, 10 Hard Rock Casino, y Boca tendrá el primer Hard Rock en un estadio de fútbol. Qué bueno. Y lo otro que estaba cuestionable o que salió en los medios es que Boca, no es que le va a regalar un palco, pero durante 10 años la concesión de un palco la va a tener Hard Rock exclusivamente para la gente que quiera llevar, que esto se da con todos los sponsors, hay que decirlo, todos los sponsors que tiene Boca tienen entradas de protocolo, todos. Igual mira que en el Hard Rock no se pone cumbia, ¿eh? No sé, ¿eh? No se pone cumbia en Hard Rock. No sé, ¿eh? No. Ojo, ¿eh? Sí, sí. ¿La esencia del Hard Rock qué es? ¿Rock? No, se pone de todo. Ya en el Caribe no te ponen rock solamente. ¿No? Y está el Hard Rock de Miami, que es impresionante ese hotel, que tiene la forma de la guitarra. Bueno, está también el estadio. Ahí hay recitales de reggaetón, de rock, de pop, de lo que quieras. Bueno, y por último... Hasta que creo que iba a ir la conga ahí. Claro. El patrimonio del club ascendió a una cifra histórica a 316 millones de pesos. Así que bueno, eso es lo que Boca... 316 millones de pesos. Sí, el son patrimonio. Por eso son 3 millones de dólares. ¿No? ¿Algo así? ¿Puede ser? Sí. Más o menos. 2 millones de dólares. Así que bueno, Boca en la asamblea que va a tratar de aprobar estas cosas, que tiene amplia mayoría, claramente 140 oficialistas contra 70 de la oposición, así que está casi asegurada la aprobación de este acuerdo. Aparte, ¿cuándo hay elecciones? Estas remodelaciones... ¿Dos también, años más faltan? También se tiene que ver la remodelación del estadio, ¿no? Que hay un proyecto... Yo creo que no gana Riquelme en las próximas elecciones. Hoy por hoy no.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en la sección favorita de todos, la más esperada, Frecuencia Retro, donde suenan temas que marcaron una época, tu época, artistas memorables. Algunos en total vigencia, como Charly García, que celebró sus 74 años. Se viene el cumpleaños de Maradona también. El 30. Sí, mañana. Cumpliría 65 años. Sí, sí. Una pérdida irreparable la de Diego, ¿no? ¿Qué novedades tenemos del mundo del espectáculo? Nico, del espectáculo no, pero hay algo que es muy importante para la ciencia. Se acerca a la Tierra el cometa 3I Atlas, que algunos señalan como una nave interestelar inteligente. El objeto que desafía las leyes físicas conocidas obtuvo su mayor brillo al pasar cerca del Sol y los astrónomos se preparan para observarlo detalladamente. A 200.000 kilómetros por hora, 60 kilómetros por segundo, el cometa 3I Atlas viaja por el sistema solar, ¿sí? Y tiene una forma diferente a los demás cometas, por eso es que es el tercer visitante interestelar detectado hasta ahora en la historia de la astronomía y proviene de otra estrella, y con una cola que desafía las leyes conocidas y una composición que nadie había visto, por eso es que muchos... ¿No por es eso el cometa muchos, Halley? No, es diferente. No me acuerdo del cometa Halley. Bueno, el cometa Halley es uno de los tres cometas... Hace un par de años que había pasado por la Tierra. Exactamente, creo que cada 70 años, una cosa así. Bueno, la cuestión es que esto, para muchos especialistas, por su forma y por su composición y por su luz... Parece como que fuese un objeto inteligente, no un objeto que esté vagando por el universo. Así que la verdad que va a estar muy interesante para toda la ciencia astronómica que quieren dilucidar de dónde viene y de qué se trata el 3I Atlas. Bueno, veremos qué impacto trae. Viene más que nada por el lado de las energías renovables y todas esas cuestiones. ¿Qué cosa? El paso de los cometas. No, ni idea. Es un cometa, es interestelar. Sí, sí. Pero irradian como una energía. Ah, sí, sí, obviamente que van dejando. Imagínate que viajan a 200.000 kilómetros por hora. Bueno, el que cumplió 62 años ayer es un grande de la música italiana, gran artista que la sigue rompiendo.

Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Box en vivo hasta las 7 de la tarde. Si quieres enviar tu audio de voz a La Box, hacelo al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans hoy? Que no te pregunté. Bárbaro. ¿Sonó el bolo? Ay, no. Estamos esperando que nos manden el saludo. Espero que nos manden. A ver si Vilma, Elisa... Porque hoy nos etiquetó. Si querés, intento hacer gestiones para que nos manden saludos. No, ya le mandé, pero todavía no contestó. Estamos esperando que conteste. Vamos, que se continuamos. Continuamos con varias cositas. Vamos a decirle que el que está de vacaciones en Miami es Diego Barassi. Exacto. Que fue con su familia. Fue a ver al Inter de Miami. Lógicamente hay muchos argentinos que pueden sacar una entrada para ir a ver al Inter. Es parada obligatoria. Ahora ya va a tener nueva cancha el Inter en el 2026, sí, donde Messi renovó su contrato hasta el 2028. Y se dio el lujo de saludarlo a Messi y a De Paul. Uh-huh. Estaba re chocho Diego Barassi de haber... Dice que lo olió. Sí. Dice que sí, los abrazó y los olía. ¿El gordo? Sí. Darío. Darío Barassi. Darío Barassi. Darío Barassi. Diego, dije. Darío Barassi, estábamos hablando de Maradona. Es cierto. Darío Barassi, uno de los conductores más carismáticos y queridos de la Argentina, pudo saludar a su ídolo, ¿no? Porque ellos también tienen sus ídolos. Sí. A los dos, y a De Paul también. De Paul la... Pero bueno, abrazó a De Paul. Con la frescura que lo dice Barassi y con la sencillez que dice. No, y después se sacaron fotos, se las publicaron en las redes. Sí. Lógicamente que lo pudo hacer porque es Barassi, por sí, decir, sí. Vamos uno a nosotros. Vamos nosotros, no. No va a pasar. No. Bueno, sí. Bueno, tenemos el rating de esta semana, martes 28 de octubre. Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de Masterchef, Nico. Así que primero fue eliminado Roña Castro y ahora Esteban Mirol, el ex conductor del 9, ¿no? Sí, muchos años. Así que bueno, estuvo en disputa mano a mano con Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez se quedó en el certamen. Lo más visto de Telefe fue Masterchef con 13.9, que viene siendo lo más visto en la tele. Después Telefe Noticias con 9 puntos. Lo más visto del 13, Buenas Noches Familia con Guido, que es el caballito de batalla, 6.2. Y después Ahora Caigo 5.5, no apareció el programa de Pergolini. Lo más visto del 9, Bendita 3.8, lo más visto de América 3.4, LAM, y lo más visto en la TV pública 0.3, Mediodía bien arriba y Se Siente Bien Argentina. Así que el top 5, Masterchef Celebrity, que está en la punta con 13.9. Después Telefe Noticias, Pasapalabra, La Traición, todo de Telefe. Muy bien. Vamos al deporte con Mati Mojoli. Vamos al deporte porque dijimos juega Racing esta noche. Tenemos el equipo. Cambese será el arquero. Mura el 4, Colombo, Rojo y Rojas será la defensa. En la mitad de la cancha Nardoni, Zuculini y Almendra. Y arriba estarán Solari, Maravilla, Martínez y Conechi. Esos serían los 11 para enfrentar a Flamengo y tratar de volver a la final de la Libertadores después de mucho tiempo. Vamos Flamengo. De la mano de Gustavo Costas, que ya fue campeón el año pasado de la Sudamericana y busca consolidar el poderío de Racing en la Libertadores, teniendo en cuenta que en los últimos años Racing viene creciendo, ya de la mano de Víctor Blanco y ahora con la conducción de Diego Milito a la cabeza. Por otro lado, vamos a hablar de Fórmula 1 porque pasó la carrera en México, donde Franco terminó 16 en el puesto 16, muy cerquita de pasar a Gasly, no lo terminó pasando por Virtual Safety Car. Le recortó 20 segundos. Exactamente. A su compañero de equipo, 20 segundos. O sea, está claro que el Alpine no puede hacer otra cosa de competir entre ellos. No, sí, pueden hacer otra cosa, porque los demás están en otra historia. Sí. Le sacan una vuelta, dos vueltas, no sé. La cuestión es que Franco... lo dijo Briatore en estas últimas horas, que está a la altura de Gasly, y no quiso decir que es superior a Gasly, pero dijo en estas últimas cuatro carreras estuvo a la altura de Gasly. Así que Franco, un Franco que con ese auto hace maravilla. Sí, y lo importante de que no está chocando, no está yéndose al pasto. Está maduro. Sí, exactamente. Está manejando muy bien, está terminando las carreras, empezando y terminando. Lo mismo en clasificación, a pesar de un error que tuvo ahí en este última de México. Pero está haciendo una buena actuación Colapinto y se espera que en el día de mañana o pasado se confirme Colapinto para 2026. Es lo que dicen los rumores de que será la confirmación oficial entre hoy, entre mañana y pasado o después de la carrera. Igual no se confirma porque Franco tiene otras opciones también. No se dice eso, pero es así. Bueno, y también sirve mucho que haya estado la empresa de Galperín en México y va a estar ahora en Brasil poniendo una suma de dinero bastante importante. Salió una publicidad que estuvo hasta Neymar. Neymar, sí. En la publicidad y uno de los aviones que compró Galperín para hacer envíos rápidos. Así que 7, 8 y 9 en Brasil. 7, 8 y 9 se viene la carrera de San Pablo. Y Franco va a estar ahí. Seguramente vamos a estar todos los argentinos. Vamos a copar Brasil para alentar a Franco Colapinto. Muy bien. Bueno, y el 27 de octubre del año 82 salía 1999, un disco de Prince, inolvidable artista. Y era la sensación de que cualquiera podía apretar el botón equivocado y todos volábamos por los aires sin poder llegar al año 1999. Sin embargo, eso no pasó, pero la fantasía de Prince sí, y quedó un disco y este tema que vamos a escuchar ahora, que formaba parte del disco 1999. I was dreaming when I wrote this, forgive me. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Well, you know I can't be found sitting alone. If you can come around, at least please tell us about. Don't be cruel to your heart, it's true. Continuamos en Frecuencia Show, compartiendo nuestro segmento Frecuencia Retro en vivo hasta las 7 de la tarde. Todavía nos quedan unos minutitos más. Seguimos con más info. Así es. Bueno, la plataforma Netflix estrenará el próximo 13 de noviembre el documental 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. Recordemos en 2020 en Villa Gesell, el 18 de enero, que murió a partir de una brutal golpiza por parte de unos rugbyers, ¿sí?, que están presos actualmente. Así que, según describe Netflix en sus redes sociales y de acuerdo con el tráiler lanzado, la serie documental recorre distintos ángulos del caso a través de entrevistas exclusivas con familiares de Fernando. Así que la verdad que está bueno también que sirva para concientizar, ¿no?, que en los boliches se sale a disfrutar y no a matonear. Hablando de Netflix, empezó a rodarse la biopic de Moria Kazan, que se va a estrenar en agosto del año que viene, en el preludio de lo que va a ser su cumpleaños. Ella cumple el 16 de agosto, creo, así que se va a estrenar para esa fecha. Y ya se conocieron las primeras escenas donde se la ve a una Moria joven, interpretada por su hija, Sofía Gala, y el papel de Susana, interpretado por Micaela Riera. Así que se vio ese pedacito de spot de lo que va a ser esa biopic, que se viene con todo basada en la historia de Moria Kazan, la biografía autorizada por la propia diva, ¿no? Se viene el programa en Canal 13 también. También ahora en el mes próximo va a estrenar La Mañana con Moria, un magazine que va a ir por las mañanas. Ella nunca hizo La Mañana en televisión, no. Se hizo La Trasnoche, había hecho en su momento La Cama con Moria, hizo varios programas nocturnos, hizo programas a la tarde, pero nunca había hecho, por ella dice que es virgen de la mañana. Ah, así que era lo que le quedaba de virginidad. Claro. Así que va a probar en la conducción de ese magazine, que va a tener su impronta seguramente en la mañana de... Para competir con A la Barbarossa, ¿no? Sería. Que es un programa que ya está instalado. Así que, bueno, veremos. ¿Tenemos algo más del deporte? Tenemos la última del deporte, porque el día de mañana va a estar jugando, dijimos, a las 19 horas en la Fortaleza de Lanús. Lanús frente a la Universidad de Chile, para definir el finalista de la Copa Sudamericana, que dijimos se va a jugar en Bolivia. Un Lanús que empató 2-2 en Chile y buscará la victoria que lo deposite en la final. El otro partido que se va a estar jugando mañana 21:30 es Palmeiras Liga Universitaria de Quito, que le ganó, Liga, que le ganó 3-0 en la altura en Ecuador. Un resultado histórico. Es campeón Liga de Quito. Con el Patón Bauza, creo. Con el Patón Bauza, que estuvo hace poco en cancha de Liga festejando... un campeonato, creo. No, festejándolo, cumplía años la Liga, creo. Fue el Patón y le dieron una ovación, sí. Una ovación, le dieron una placa. El Patón Bauza sufre una enfermedad que lo deteriora mucho en lo que es las funciones cognitivas. Y bueno, nada, entró con el hijo, se le dificulta para caminar y demás. Así que bueno, fue muy emocionante ese momento. Un Liga que hasta hace poco nadie lo tenía en el radar y hoy está con un pie en la final, te diría. Porque hay que levantar un 3-0. Palmeiras tiene que ganar 4-0 o de mínima tiene que hacer 3 para ir a penales. Un partido complicado tiene el equipo de Abel Ferreira. Así que bueno, mañana y hoy a la noche, los dos días de puro fútbol de Copa Libertadores y Sudamericana. Muy bien, bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Queda algo de tiempo. ¿Cómo viene? Viene el frío. El frío va a seguir. Ahora sube un poquito la temperatura para mañana, parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 12 grados de mínima. Para el viernes, 22 grados de máxima, 14 grados de mínima, con ratos de sol y nube. El sábado igual, ratos de sol y nube, 26 grados de máxima, 17 grados de mínima. Exactamente, igual que el domingo, 26 grados de máxima, 16 grados de mínima. Lunes, las mismas condiciones. Y el martes de la semana que viene volvería el descenso de temperatura, que se prolongaría entre 3 y 4 días más. Muy bien, bueno, nos vamos con Simón Lebón, el líder de Durán Durán, que cumplió 67 años, una banda que totalmente vigente y sigue, no viene para estos lugares, pero sí en Europa y distintos lugares siguen haciendo presentaciones. Nosotros nos vamos yendo con Duran Duran, entonces. Uh-huh. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Gracias, Gasti y Damián, y todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a todos, Nico, y gracias a toda la gente que está del otro lado, que nos hace el aguante miércoles tras miércoles. Bueno, suerte para Racing, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos, hoy. Flamengo. Para nuestros amigos de Racing. Les mandamos un saludo. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.